Y llegados hasta a este punto de la tarde, pasadas ya las 4:30, pues nos quedamos con el espacio relativo al consumo, que aborda cuestiones que tú también nos puedes mandar o enviar al WhatsApp de la radio, 607-488-775. Son tres las que seleccionamos cada semana, y es David Cifredo, presidente de Facuacadis, quien se pasa por la sintonía de la tarde para dar respuesta a las mismas. Así que los saludamos sin más dilación y agradecemos de antemano que esté una semana más, un miércoles más con nosotros. David Cifredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Pues un funcionamiento del programa, una mecánica del programa que todo el mundo conoce y por tanto vamos a ella. Dice la primera consulta: he comprado un terminal Xiaomi en una tienda del área sur, pero no funciona desde el primer día. Me envían a una dirección web y de allí a la tienda otra vez, pero no me solucionan nada. Se pregunta si puede devolver el teléfono y solicitar que le devuelvan el dinero. Yo creo que está claro, ¿no, David? Sí, bueno, lo que sí es cierto que en este caso se dan algunos elementos que conviene aclarar. De partida, la pregunta directa que nos hace este oyente de si es posible la resolución del contrato, habría que decir que de principio la ley no lo prevé con esa rotundidad. Lo prevé en algunas circunstancias y por eso me gustaría aclararlo. Lo que dice la ley, en primer lugar, el responsable de atender la falta de conformidad de un producto que hayamos adquirido, en este caso este terminal Xiaomi, es el vendedor y por lo tanto el responsable es ese establecimiento de ese centro comercial que mencionaba la pregunta, que es el que debe de atender y responder sobre esta falta de conformidad, por ese no buen funcionamiento del terminal. Y lo que dice la normativa es que el vendedor deberá de atender esa falta de conformidad de dos forma, con dos posibilidades: la reparación o la sustitución. En principio son esas las dos opciones que tiene el consumidor para exigir la vuelta a la conformidad del producto. Es cuando estas dos opciones no son posibles o el establecimiento no ha sido diligente a la hora de atender ante esas circunstancias, ante esas dos opciones, esa falta de conformidad, cuando el consumidor sí podrá optar por pedir la resolución del contrato y la devolución del dinero. Por lo tanto, y concluyendo a la pregunta que nos hacía el oyente, en principio el establecimiento tiene la opción de, o reparar el producto o sustituir el mismo por otro de iguales características que funcione evidentemente adecuadamente. Si estas dos opciones no son posibles, cuando ya el consumidor podrá optar por la resolución y la devolución del dinero, como nos consultaba esta persona. Obviamente, la negativa de un establecimiento a esa rescisión del contrato, ¿qué vía nos queda? Bueno, aquí, si el establecimiento no atiende nuestra reclamación, podríamos, en primer lugar, acudir al Servicio Provincial de Consumo para denunciar esa falta de puesta en conformidad del bien, porque estaríamos hablando de un incumplimiento de la normativa de protección al consumidor y, por lo tanto, podría el Servicio Provincial de Consumo intervenir. Podríamos solicitar arbitraje de consumo, que ya hemos hablado en distintas ocasiones, que es una posibilidad que el consumidor tiene para tratar de resolver estos conflictos. O, bueno, como siempre nosotros también planteamos, la posibilidad de acudir a asociaciones de consumidores como Facua para que tratemos de ayudarle a esta solución ante este tipo de problemática. Pero, en definitiva, lo que sí es cierto, que lo que no corresponde es quedarnos callados o sin actuar. Sí es recomendable que la intervención que hagamos la hagamos por escrito, ¿vale? Siempre recomendamos que quede constancia de cualquier acción que el consumidor vaya a hacer contra un establecimiento, contra un productor, un fabricante, contra quien sea, al objeto de pedir lo que creamos oportuno, conveniente, o que entendamos que es nuestro derecho. Pero siempre por escrito, para que quede constancia de lo mismo. Uh-huh. Recordar que todos los establecimientos deben de disponer de libros de hojas de reclamaciones, y por lo tanto es tan sencillo como solicitar esa hoja de reclamaciones. En caso de que el establecimiento, pues bien porque el producto lo hayamos comprado a distancia y no tengamos acceso a una sede física, pues en estos casos podremos dirigirnos al establecimiento pidiéndole que nos faciliten esa hoja de reclamaciones, o directamente a través de cualquier escrito que podamos demostrar que hemos entregado a ese establecimiento. En este caso, pues lo podemos hacer por correo certificado con acuse de recibo, por ejemplo. Pues en el momento que acreditemos que hemos comunicado solicitando cualquier cuestión, en este caso, pues lo que el oyente plantea, esa resolución del contrato y la devolución del dinero, a partir de aquí el establecimiento tendrá que contestarnos si acepta esa petición, y si no lo acepta, tendrá que decirnos por qué no lo hace de manera detallada, o sea, tendrá que explicar por qué no atiende nuestra reclamación, y en última instancia podremos acogernos, ya digo, a los espacios, a las instituciones, en este caso Servicio Provincial de Consumo o Junta Arbitral de Consumo, para resolver el fondo de la cuestión. David, si me lo permite, estaba buscando aquí los teléfonos del Servicio Provincial de Consumo de Cádiz, que está en Cádiz Capital, en Avenida María Auxiliadora, 956-90-2076, y la Junta Arbitral de Consumo aparece aquí, el 956-240702. Dice la siguiente cuestión, David: he comprado una zapatilla y al probármela se ha descosido la tira de atrás. He intentado contactar con la empresa, pero no lo consigo. Dice que le recomiendas, que le aconseja. Bueno, aquí es algo, una respuesta bastante similar a la de antes. Estamos hablando de una falta de conformidad en el producto, ese fallo que tiene la zapatilla, esa cinta que se ha roto, y tendrá que comunicar con el establecimiento. Intuyo por la pregunta que ha tenido que ser una compra a distancia, porque dice que no puede comunicar con el establecimiento, porque si fuera una tienda física, una sede donde podamos acudir, pues tan simple como pedir la hoja de reclamaciones. En caso de que esto no sea posible, pues tendríamos que ver a qué empresa le hemos adquirido el producto. Si ha sido una compra a distancia, hay que recordar que todos los establecimientos que hacen ventas a distancia a través de comercio electrónico, en sus páginas web, deben de informar de la dirección de comunicación a efecto de reclamaciones. En caso de que esto no lo hayan hecho en la página web, podemos irnos al final de esa página, donde viene un apartado que se denomina aviso legal. En ese apartado podemos clicar y, abriendo el aviso legal, ahí va a venir una dirección donde podemos comunicar con la empresa. Esa dirección es una dirección postal, una dirección física de la empresa. Por lo tanto, igual que decíamos antes, correo postal certificado con acuse de recibo, trasladando en este caso esa falta de conformidad en esa zapatilla y solicitando, y también en la línea de lo que decíamos en la anterior consulta, cualquiera de las dos opciones que la ley de garantía establece para poner en conformidad el producto, en este caso la reparación o la sustitución. Y si esto no es posible, el establecimiento no atiende esas opciones de reparación o sustitución, en ese caso el consumidor podrá optar, al igual que decíamos antes, por la resolución del contrato y la devolución del dinero de esas zapatillas. Pues un poco similar en este sentido, con la diferencia esa, ¿no? De que la identificación, la localización de la empresa sea un poco más complicada. Dice la última: llevo más de 2 meses esperando a que me arreglen un vehículo. Les he puesto una hoja de reclamación a la que ni siquiera me han contestado. Les ruego que me indiquen qué más puedo hacer para solucionar este problema. ¿Cuál sería el siguiente paso, David? Bueno, ante la falta de respuesta por parte de la empresa, hay que recordar que los establecimientos están obligados, cuando le interponemos los consumidores una hoja de reclamaciones, a contestarnos por escrito de manera razonada en el plazo de 10 días hábiles, lo que marca la normativa. En esos 10 días hábiles nos han tenido que contestar, insisto, por escrito, dándonos una propuesta de resolución a la reclamación que hemos planteado, o en caso de que no entiendan, no compartan que llevamos razón por parte del consumidor, pues explicarnos de manera razonada por qué no están conforme a esa petición. Como el caso de la pregunta que nos hacen es que ni siquiera han contestado, no es que no hayan, atendido de manera razonable, sino que simplemente no han atendido, no han contestado, aquí lo que corresponde es denunciar, presentar una denuncia ante el Servicio Provincial de Consumo, igual que decíamos antes. Ese Servicio Provincial de Consumo es el competente para, en este caso, sancionar a la empresa por la falta de cumplimiento de la obligación que tiene, más allá de la resolución del conflicto, en este caso de atender la reclamación del consumidor contestando por escrito. Al no haber contestado, eso ya de por sí es un incumplimiento en materia de consumo y, por lo tanto, podría dar lugar a una sanción por parte de la administración competente, que ya digo que es el Servicio Provincial de Consumo. Por lo tanto, este oyente, dado que no ha recibido respuesta de esa hoja de reclamaciones, si la ha presentado solicitando el libro de hojas de reclamaciones, hay que recordar que las hojas de reclamaciones son 3 hojas autocalcables. Cuando la hemos presentado en el establecimiento, una vez rellena, una vez cumplimentada y firmada, nos habremos llevado 2 copias. Le habremos dejado al establecimiento una, que es el ejemplar para la parte reclamada, y nos llevaremos las 2 hojas que corresponden al ejemplar para la parte reclamante y el ejemplar para la administración. Esas 2 hojas que nos hemos llevado, una vez que ha transcurrido el plazo para la respuesta sin haber obtenido respuesta, o no es el caso de esta consulta, pero podría ser que nos hubiera llegado una respuesta con la que no estamos de acuerdo, es cuando debemos de acudir al órgano competente, al Servicio Provincial de Consumo, para tramitar esa reclamación. Pero es que en este caso, y ante esta consulta, más allá de tramitar la reclamación por la falta de respuesta, ya la propia administración, al tramitar la reclamación, deberá de interpretar que hay un incumplimiento de la normativa y, por lo tanto, correspondería sancionar a la empresa por no contestar a la reclamación. En resumen y concretando, debe de acudir este oyente al Servicio Provincial de Consumo. María, está situado en la calle María Auxiliadora número 2 de la ciudad de Cádiz. Puede acudir, no tiene por qué acudir presencialmente, sino que también lo puede hacer a través de cualquier registro de administraciones públicas, por ejemplo, en el caso de Ubrique, acudir al Ayuntamiento de Ubrique, presentar la reclamación, en este caso, dirigirla al Servicio Provincial de Consumo a través del registro público municipal. O, si disponemos los consumidores de certificado digital, también lo podemos hacer con nuestro propio certificado digital a través del registro de la administración, registro electrónico de la administración andaluza, en este caso dirigiéndolo a la Consejería de Salud y Consumo, a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la provincia de Cádiz. En cualquiera de esas fórmulas debemos y podemos tramitar esa reclamación no contestada para que la administración la tramite en los elementos competentes, pero además para que sancione a la empresa por no contestar a la misma. Bueno, pues hemos aprendido todo eso en el día de hoy, sobre todo también porque, al igual que este oyente, cualquier otro que se vea en esa situación ante la presentación de una hoja de reclamaciones y no encuentre respuesta por parte de la empresa. David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, gracias como siempre por atender nuestra llamada y por todos estos conocimientos que comparte con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros, un saludo.